Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. Hola, camaradas radio escuchas, bienvenido a un nuevo Autómata acá en Ser FM y le damos la bienvenida iniciando este maravilloso mes de octubre, contándoles que tendremos para este viernes 3 de octubre el Festival Autómata, el cual ya hemos venido anunciando y pronto les contaremos más detalles dentro de este programa. Así que iniciamos con una banda que seguro lo hará bailar a todos. Nos referimos a los B52. Ante la duda respecto al origen de su nombre, el cual podría hacer referencia a los aviones bombarderos de los Estados Unidos o a los peinados estrafalarios usados por sus miembros, los B-52 inician su trayectoria a fines de los 70, donde su particular sonido bailable mezclado con elementos del New Wave, la música surf y de sonidos bastante extraños que aportan sus integrantes, le fueron otorgando un rápido éxito, bastante under en su país, así como en otras latitudes. Las voces de Cindy Wilson y Kate Pearson se conjugan con un canto monótono y en ocasiones hasta hablado del músico Fred Schneider, lo cual le otorga una particular atmósfera a sus estrafalarias canciones que conforman ya 7 discos de estudio hasta la fecha, más otros EPs, discos de remixes y varias recopilaciones. Los B-52 sufrieron la pérdida de su guitarrista a mediados de los 80. Sin embargo, la banda continuó trabajando y desarrollando su música, con la cual han tenido variados éxitos radiales, así como giras que incluso lo han traído a nuestro país en un par de ocasiones. De su disco homónimo del año 79, les presentamos una canción que de seguro la han programado en alguna rocola por ahí. Nos referimos a Rock Lobster. Estos son los sonidos movedizos de los B-52, sonando por Autómata acá en Ser FM. Someone reached in and grabbed it. What a rock lobster! Rock lobster! Rock lobster! Beach. Everybody had matching towels. Somebody went under a dock, and there they saw a rock. It wasn't a rock, it was a rock lobster. are born. Everybody's rockin', everybody's broken. Twisting on the fire, having fun. Bacon and potatoes, bacon in the sun. Head on your nose gun, head on the light gun. That's the tanning butter. Here comes the stingray. There goes a manta ray. In walks a jellyfish. Let me tell you something, Pandeo. You pull any of your crazy shit with us, you flash a piece out on the lanes, I'll take it away from you and stick it up your ass and pull the fucking trigger till it goes click. Jesus. You said it, man. Nobody fucks with the Jesus. Formado a mediados de los 70 en la ciudad de Nueva York, la agrupación Talking Heads toma elementos de la oleada punk y new wave de aquel entonces, donde suma elementos propios del pop en boga y del post-punk que empezaba a redefinir los sonidos de muchas agrupaciones. Encabezados por el prolífero músico David Byrne, la banda inicia su trayectoria discográfica en el año 77, alcanzando a editar 8 discos de estudio, donde la colaboración de Brian Eno en la producción de varios discos lo llevó a explorar diversas influencias musicales, pasando por pasajes oscuros y de mayor densidad, a aportes del afrobeat o del funk, donde las sensibilidades artísticas de la banda, sumado al talento de Brian Eno, los posicionó como pioneros de vanguardia y de movimientos más cercanos al arte. Después de varias giras, unos cuantos éxitos musicales y el desarrollo de nuevas experimentaciones sonoras plasmadas en todo su registro, los Talking Heads deciden separarse a principios de los 90 para desarrollar carreras en solitario y nuevos proyectos musicales. De su disco Remain the Light les presentamos la canción Crow's-Eyed and Painless. Suena a Talking Heads acá en Autómata. Changing my shape. pusiste falso, Chuck. La respuesta es verdadero. Escribe verdadero, Chuck. Lo que es verdadero, Chuck. Pone verdadero, nunca te volveré a hablar. ¿Tía? Oh, no, tía. Ella no me está dando las respuestas. Obligando puede ser, pero no dando. De los diversos proyectos del músico Cristóbal Briceño, destaca una agrupación llamada Los Mil Jinetes, junto al músico Andrés Aneta, la que explora mezclas entre sonidos acústicos y eléctricos, que se conjugan en canciones las cuales se inspiran en la vida campestre y rural, así como reflexiones de la vida urbana y las complejidades que lleva esta misma. Inicialmente parten como un dúo folk, donde graban su primer disco, Ándate Cabrita, durante el año 2008, en la localidad de Copequén, donde suman influencias que van desde los boleros hasta el rock más melódico. Posteriormente, la banda suma a nuevo integrante, varios de los cuales trabaja en otros proyectos junto a Briceño, como Lo Hace Falso o La Estrella Solitaria, y en donde la música de Los Mil Jinetes empieza a asumir nuevos desafíos en términos de composición y arreglos musicales, sin abandonar sus intenciones iniciales, claramente. Hasta la fecha han editado 3 discos, más un registro en vivo y un reciente EP. De su disco Reconoceronte, les dejamos la canción Pastor de Elefantes. Va dedicada a nuestro amigo auditor en Santiago, que cumplió 91 años recientemente. Acá suena el sonido de Los Mil Jinetes por Autómata, en Ser FM. La importancia. Mira, yo he estado pensando que podríamos los tres, el niño, tú y yo, irnos. ¿A dónde? Lejos. A otro lado. De las otras dos perras calientes. La agrupación californiana de Willows se forma en el año 2002 con la intención de ir afianzando elementos del punk y del garage en sus canciones, también para ir sumando elementos del blues y del folk ya en su último registro. Con más de 8 discos editados, su sonido se emparenta a bandas como The White Stripes o The Black Keys, que también han estado reviviendo los sonidos más emparentados al blues en sus últimas composiciones. La banda ha desarrollado variados discos. Destaca su colaboración para el soundtrack de la película Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdo y también de La Ciencia del Sueño, ambas películas del director francés Michel Gondry, el cual ha desarrollado algunos clips también para la banda. De su disco homónimo del año 2004, les dejamos la canción Meet Your Demise. Acá suena el punk escandaloso de los Willows por Autómata. Wanting, baby. You know it's time we must be leaving, lady. The adventure I just started, honey. And the leaves won't keep us waiting. You're the one, baby, meet your demise. You're the one, baby, meet your demise. You're the one, baby, meet your demise. Oh, Lucy, Lucy, Lucy, all in the sky. Take the last time to Mars, and I bet your heart's still racing. You've been feeling very good, my love, in current situations. Close your eyes and reach for nothing, baby. November ends are over, honey. And you know we ain't those people, lady. Close your mouth, not speak of something, baby. You're the one, baby, meet your demise. You're the one, baby, meet your demise. You're the one, baby, meet your demise. Oh, Lucy, Lucy, Lucy, all in the sky. Take the last time to Mars, and I'll bet your heart's still racing. You've been feeling very good, my love, in current situations. You're the one, meet your demise. You're the one, meet your demise. You're the one, meet your demise. You're the one, meet your demise. You're the one, baby, meet your demise. Oh, Lucy, Lucy, Lucy, all in the sky. Take the last time to Mars, and then I bet your heart's so racing. You've been feeling very good, my love, in current situation. Five, five, five, four, four, four, three, three, two, two, two, two, one. That is a mighty, mighty record, you know. And come the end of the year, that'll be battling with Suspect Device and Shop of Both Sides as my record of the year, I think. Those are the Undertones on Good Vibrations Records, 39 and Mad. Provenientes del norte de Irlanda e influenciados por la movida más punk de los 70 en Inglaterra, la banda The Undertones tiene un tránsito sin mucho brillo entre las múltiples bandas que aparecen por esa época, de no ser por su reconocida canción Teenage Kicks del año 78, la cual repercutió en la programación del destacado DJ británico de la BBC, John Pell, el cual señaló como su canción favorita de todo su tiempo hasta su repentina muerte en el año 2004. La historia cuenta que John Pell otorgaba estrellas a las canciones nuevas que llegaban a la radio, con un margen que variaba entre 1 y 5 estrellas. Pero cuando escuchó Teenage Kicks de los Undertones, le otorgó inmediatamente 28 estrellas. Sumado a esto, durante su programa radial en el año 78, John Pell la llegó a programar dos veces seguidas de tanto que le gustaba. Incluso señaló en una entrevista en el diario The Guardian del año 2001, que cuando él muriese, deseaba que en su lápida se grabara la primera estrofa de la canción, la cual dice, los sueños adolescentes los más difíciles de superar. Ya para su muerte en el año 2004, se colgó un lienzo con la frase, y en el año 2008 la estrofa elegida fue grabada en su lápida, homenajeando al más grande programador radial de la historia, el señor John Pell, Les dejamos su canción favorita, Teenage Kick. Acá suena The Undertones por Autómata en Ser FM. Debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. No entiendo es el proyecto del músico sanfelipeño Raúl Gallardo, el cual realiza un rap instrumental de corte experimental, influenciado por bandas como Madlib o Flying Lotus, donde destaca como un beatmaker que ha trabajado en dos discos editados de forma independiente, los cuales están disponibles gratuitamente en su SoundCloud por internet. Su música y remixes se han agrupado en varias recopilaciones, donde destaca su participación en el sello Dilema Industria, en uno de sus compilados, el cual agrupa a varios músicos que desarrollan este estilo de beatmaker y rap instrumental. Este próximo viernes 3 de octubre, No Entiendo se presenta en el Festival Autómata, el cual se va a realizar en la terraza de la Plaza de San Felipe. Ahí podrán apreciar un poco la propuesta de este músico sanfelipeño, que además incluye otros instrumentistas para esta ocasión. Presentamos en la canción que está presente en este compilado de la página Dilema Industria, titulada Light. Esta es la propuesta local de No Entiendo acá en Autómata. Thank you. want nobody but you. Swallow me my dick with your eyes, and then I go for her thighs, and then I say guacamole in my juice, guacamole in my juice. Hijo de la chingada. Is that a joint, man? Desde las raíces afrolatinas del rap y del hip hop provenientes de California, nace a fines de los 80 la reconocida agrupación Cypress Hill, compuesta por sus MCs Be Real y Sean Doc, más los aportes en percusión de Eric Bobo y DJ Mox, los cuales abren potentes caminos para la difusión del hip hop, influenciando a muchos raperos de diversas latitudes. Por otro lado, la banda se alza como una de las pioneras en plantear abiertos mensajes para reivindicar la legalización de la marihuana, lo que incluso les vale una censura en televisión, cuando sorpresivamente DJ Mux se fuma un porro completamente al aire. En el exacto momento en que la banda recibía favorables críticas por su disco Black Sunday, editado el año 93. Luego de este salto, los Cypress Hill tomaron un receso para el desarrollo de trabajo en solitario de sus miembros, y posteriormente se volvieron a reunir para editar nuevos discos, con inclusiones de sonidos más rock y metal en su rap, y experimentaciones con el reggae y el dubstep en algunos registros. Con 8 discos de estudio y otros compilados y registros en vivo, la banda continúa buscando nuevos sonidos y mezclas, así como constantes presentaciones que lo han traído a nuestro país en 2 ocasiones. De su disco recopilatorio Grandes Éxitos en Español, les presentamos su clásico No Entiendes la Onda, la cual de seguro hará moverse a todos en nuestra fiesta autómata para este próximo 3 de octubre en el Bar Aries. Así que prepárense, porque acá suena el hip hop vieja escuela de los Cypress Hill por Ser FM. Esto es un poquito de poder del grupo Cypress Hill. ¿Sabes lo que te digo? Te voy a dar un poquito de sabor y empieza. Se borate porque tiene la jura. Siempre carga busca, buscando a la más filosa clica. La famosa Cypress Hill Ripa. Todos los patos salen, están en la calle. Mírense, cabrones, si me ven manejar. Con los que me junto, con un magno, quebrando unos puntos. Puro cholo loco, empaca cromo. Y te llenamos el saco de plomo. ¿Cómo te puedo hacer entender? fumo hierba verde, a veces tumbo gente. Di que un maníaco querrá tu carro. ¿Crees que la chota te va a hacer un paro? No, creo que te vas a parar y comenzar a cuetear, disparar. Llueve, puro fierro, y te deja todo chueco. ¿Cómo me vas a entender si balazos no te han llovido? ¿Entiendes lo que digo cuando están en matón? Cerro tu cantón, por aquí se pone cabrón. Con el dinero, vario peleonero. Muchas veces robos dejan entierro. ¿Cómo te puedo hacer entender? ¿Cómo te puedo hacer entender? ¿Cómo te puedo hacer entender? ¿Cómo te puedo hacer entender? ¿Cómo te puedo hacer entender? Las chicas vomitaban sobre los chicos. Los niños lo hacían sobre sus padres. Una mujer gorda vomitó en su bolso. Los gemelos Don Nelly se vomitaron uno al otro. Y las mujeres auxiliadoras lo hicieron sobre los antílopes de la Orden de los Benévolos. Y Mantecada simplemente se sentó a disfrutar de lo que había creado. Una completa y total reacción colectiva. El punk bailable neoyorquino de principios de este siglo tiene como eje fundador al sello DFA, el cual nace a partir del interés del carismático y multifacético músico James Murphy, el cual desarrolla su propia música a partir de mezcla y sonidos bailables bajo el nombre de LCD Sound System. En el año 2005, la agrupación lanzó su primer disco doble, en el cual recopila una serie de singles editados más otras canciones que le otorgan un rápido éxito y múltiples presentaciones en los más importantes festivales del mundo. Paralelamente, el músico va trabajando en otros proyectos de remixes con DFA, así como la producción de nuevas bandas como The Raptors o Juan McLean, los cuales también se suman al catálogo del sello. Destaca también el trabajo de experimentación que realiza James Murphy, y el lanzamiento de dos nuevos álbumes con LCD Sound System, los cuales ya anunciaron su retiro a principios del año 2011. Su música ha buscado ampliar los parámetros de sonidos como el punk y por supuesto de las estructuras elementales del rock, redefiniéndolas con elementos electrónicos y otorgándoles aportes que se van elaborando a partir de la música de baile, la que habitualmente ha sido bastante mal mirada por algunos críticos intelectuales de la música. De su disco homónimo debut, les presentamos la canción Tribulations, con la cual seguro van a bailar en esta fiesta el próximo 3 de octubre. Acá está el sonido de LCD Sound System por Ser FM. We'll be right back. La Romo, del primer día de escuela. Una boca manchada de cerezas. Una ola amarilla de donde nace la mañana. Un vaso de vino en la mesa de los pobres. La Romo, es un domingo en la plaza de provincia. Lo que nace de la semilla de un hueso de niño muerto. La amistad de las ovejas y el molino en los viejos calendarios. La alegría de los brazos que renacen cuando estrechan el cuerpo de quien aman. El cruce entre la música ambiental y los aportes de la música psicodélica con tintes más bien del folclore es parte de la propuesta del proyecto chileno Poliedro, el que desarrolla su disco debut llamado La Manifestación, que transita por viajes bastante influenciados por meditaciones hipnóticas y múltiples sonidos que aportan elementos más bien electroacústicos, así como sonidos futuristas en sus canciones. El músico Gonzalo Navarro, también conocido como Amigo de los Insectos, es quien está detrás de este proyecto, al cual se le suman también diversas voces, sintetizadores y diversos instrumentos con los cuales él arma su proyecto. El músico se caracteriza por presentaciones e intervenciones en la vía pública, donde va jugando con experimentaciones participativas con los transeúntes, dejando que el flujo de la improvisación sea el soporte de sus creaciones. También destaca el trabajo en la banda From Mesopotamia, además de otro aporte en proyectos sonoros. De su disco La Manifestación, les queremos presentar la canción Telepath. Acá suena el músico Poliedro por Autómata. Submarino nuclear. Atómico. Se dice atómico. Bueno, como sea. Atómico. A principios de los 90 se forma la agrupación Don Caballero en la localidad de Pittsburgh, Estados Unidos, la cual conjuga música de tintes progresivos y de lo que se conoce como rock matemático. Música en donde las estructuras, corte y sumatoria de múltiples sesiones van unidas por tiempos muy poco ortodoxos, donde las entradas y salidas de guitarra, bajo y ritmo se desmarcan de los patrones típicos de las canciones. Pese a que intentaron sumar una voz a su música, la banda prefirió mantener el estilo instrumental, llegando a editar 5 discos de estudio con el sello Touch and Go para separarse a fines del año 2000. Sus músicos han continuado con los lineamientos trabajados en Don Caballero, formando bandas como Storm and Stress o Battles, las que juegan con los desafíos a las convenciones musicales propias de su propuesta original, lo que ha influenciado a numerosos músicos y grupos. La banda ha vuelto a editar 2 discos nuevos, donde solo el baterista se conserva de la formación original, lo que ha marcado una cierta distancia en la recepción de su público que los conoció durante los años 90. De su disco American Dawn del año 2000, les presentamos la canción Fire Back About Your New Baby Sex. Estas son las estructuras sonoras de Don Caballero acá en Autómata. Hawaii 50. ¿Alguna vez vieron ese programa? Pues había un solo de batería en él. No serás hardcore. Si no vives hardcore. Y es donde quiero que las coristas canten algo como: no serás hardcore, no serás hardcore. Si no vives hardcore, si no vives hardcore. Y la leyenda de la renta es muy hardcore. ¡Pum! ¡Una explosión! Y empieza a caer confeti. Con los lineamientos de lo que hoy se conoce como post-rock, en donde se suelen utilizar los medios y herramientas del rock para otros fines sonoros, es que la agrupación escocesa llamada Mogwai inicia su trabajo a mediados de los 90, con piezas instrumentales en base a guitarras que alternan melodías apacibles y que van en un crescendo hasta paisajes más bien potentes y ruidosos. Sus influencias toman aportes de elementos experimentales y ruidistas, donde el aporte de bandas como Sonic Youth o My Bloody Valentine o The Slint han dado variados tintes referentes al sonido de su música. La banda ha mantenido una fructífera carrera editando ya 14 discos hasta la fecha, así como otro número de EPs y también aportes para soundtracks, los cuales son distribuidos por distintos sellos como Matador en Estados Unidos o también por su propio sello Rock Action Records. Mogwai se ha presentado en dos ocasiones en Chile, con una primera presentación en el Teatro Novedad en el año 2002 y una reciente en el Teatro La Cúpula en el año 2012, donde hipnotizaron con sus mantras de ruido y potente distorsión, las cuales golpearon los tímpanos de su público. La banda ya prepara una tercera visita para fines de noviembre a nuestro país, donde de seguro van a desplegar lo mejor de su repertorio. De su disco Happy Songs for Happy People del año 2003, te dejamos la canción Rat of the Capitals. Acá suena el post-rock de Mogwai por Autómata en Ser FM. Thank you. Con esta potente canción de los escoceses Mogwai, terminamos este 12º capítulo de Autómata acá en Radio Ser FM, invitándolos por supuesto para este viernes 3 de octubre a lo que va a ser el Festival Autómata. Así es, chiquillos, todos están invitados para este Festival Autómata a realizarse este viernes 3 de octubre desde las 7 de la tarde en la terraza de la Plaza de Armas de San Felipe, donde se va a presentar en vivo el proyecto de rap experimental No Entiendo y la banda concahuina que está sonando en este instante, Coronel, que realiza una mezcla de fusión latinoamericana con psicodelia concahuina. Y luego de esto nos vamos todos al Bar Aries, donde una maravillosa fiesta cósmica y del más alto nivel nos va a traer toda la música en vinilo de DJ Intrépido, que viene de Santiago. Y también aquí sus humildes locutores van a estar programando lo mejor de su repertorio, con una entrada solo 1,000 pesos, un precio ridículo. Así que ya lo saben, lo estamos esperando, están todos invitados. Avísenle a todo su curso para que puedan asistir. Y lo esperamos bueno, nos conocerán ahí, tendremos el tiempo de tomarnos una cosita, alguna cosilla, ¿no? Nos estaremos viendo. Salud. No olviden escuchar la repetición del día domingo y los podcasts que subimos constantemente a internet y al Facebook. Así que ahí atentos para que nos sigan escuchando y para que nos sigan recomendando. Adiós.